Y entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, en la jornada de este jueves. Vamos a hablarles ya de citas importantes del fin de semana. Y una de ellas es la que se va a desarrollar en el IES Maestro Francisco Fataú, la final del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique, que acogerá este centro el próximo, o este sábado, más bien concretamente, a partir de las 10:30. Nosotros vamos a hablar de este asunto, lo vamos a hacer con el portavoz de la Peña Flamenca, con Manolo García, que ya nos acompaña en la jornada de hoy. Manolo García, muy buenas tardes ya. Hola, buenas tardes. Bueno, pues queríamos informar precisamente sobre el concurso de arte flamenco. Los finalistas ya se daban a conocer, pero queda pendiente pues conocer los ganadores con esa gran final que va a tener lugar precisamente en la jornada del próximo sábado. Todo preparado, las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir, la entrada de invitación en este caso, y bueno, pues todo preparado para lo que es el desarrollo de la final de este concurso, ¿no? Sí, como es habitual, pues ya llega la fecha tope y la fecha que todo el mundo espera de ver los finalistas del 27 concurso nacional de arte flamenco de Ubrique. Entonces pues esta semana, día 11, el sábado día 11, a partir de las 10 de la noche, 10:30, se va a celebrar. Quisiera decirle también a la audiencia y a los socios que este año, por necesidad del teatro que ha estado ocupado, pues hemos tenido que retrasar el festival y esperemos que este viernes, este sábado, pues tengamos el verdadero sentido de que nos ha llevado en el concurso estos 3 o 4 meses, que es la gran final. Este año pues tenemos la suerte, digo la suerte, todos los años bueno, vienen muy buenos cantadores, ¿no? Pero este año tenemos la suerte porque tenemos un doble ganador y un doble finalista. Me explico un poco, ¿no? Aquí tenemos al cantador Manuel Cordero, que ya ha sido ganador, sí, por dos veces, y es un que eso quiere decir mucho de lo que es la categoría de este concurso. Y digo un doble finalista porque en los dos últimos años hemos tenido a Antonio Ortega hijo, que ha conseguido un segundo y un tercer puesto. Sí. Y la sorpresa muy grande de que una gran cantadora jerezana que han azalado, que merece la pena escucharla. Nosotros nos quedamos muy satisfechos la noche que participó en el concurso, y con esto pues vamos a, con estos tres cantadores, porque estoy hablando ahora mismo de los cantadores, pues yo lo único que os puedo decir que se puede pasar una noche muy buena de flamenco. Aquellos flamencos de verdad van a salir satisfechos, porque y los que no son de verdad creo que se van a enganchar al concurso. Sí, antes de seguir con el tema de los artistas que van a participar en esta final, comentabas antes, y quería centrarme también un poco en ello antes de seguir, el hecho de que se ha retrasado la final. Normalmente la final del concurso de arte flamenco suele ser en torno al mes de junio, ¿no? Primera quincena del mes de junio. Se ha retrasado prácticamente un mes la situación, bueno, pues lo que es poder disponer de ese espacio del maestro Francisco Fataú, ¿no? En principio, y bueno, ese retraso que supone de cara a la organización de lo que es la peña y demás. No, mira, esto de cara a la organización es estar un poco, tener la peña un poco más tiempo abierta. Sí. Después también tengo que aclarar en el sentido este de que ha habido dos motivos personales. Uno han sido las elecciones sí, municipales. Municipales, que por A o por B pues siempre interrumpe en sin que no se quiera. Porque nosotros, como todo el mundo sabe, lo digo porque hay que agradecerlo, lo mismo al ayuntamiento que a Radio Ubrique, nosotros nos patrocina este concurso el ayuntamiento. Entonces el ayuntamiento tiene dos fechas para otorgar el premio a la Peña Flamenca. Entonces dentro de las elecciones pues habían ahí un poco de eso y nos retrasaba un poco. Además, el motivo más claro es el salón de actos, pues este mes de junio ha estado ocupado, gracias a Dios, por muchas actividades. Bueno, en fin y al cabo, nosotros lo único que nos ha retrasado pues son una semana más de trabajo. Bueno, no tenemos vacaciones antes, pero además quiero aprovechar también que aunque no sea del concurso, también nos ha dado opción a tener este viernes pasado, pues, a poder haber hecho también la lo que fin es de curso. el fin de curso de la peña, que quiere decir que tampoco nos ha que creo que nos ha venido hasta nos ha venido hasta bien, porque una semana una cosa, otra, pues el flamenco lo tenemos, ¿no? Sí, porque como en otros años se cerraba el concurso con la final del concurso de arte flamenco y luego como que se cerraba curso en la peña, ¿no? A la espera ya de la noche flamenca y de retomar nuevamente. Y quedaba ahí un poco siempre pendiente el tema de lo que es el fin de curso de las escuelas, ¿no? Que se desarrollan en la peña. De esa forma siempre lo hacíamos de esa forma, siempre terminamos el curso el 21 de junio. Después ya hacíamos lo que es el fin de curso de la peña flamenca. También es verdad que nosotros ahora cuando terminemos esto, pues aunque parezca eso, cerramos un poco, porque tampoco somos de los que cerramos todo el tiempo. Si nos sale cualquier circunstancia de que podemos encontrar un cantador que sea asequible, porque todo hay que hablar, lo que las cosas están asequibles, pues mira, pues decimos, pues bueno, pues vamos a hacer una. Aunque cerremos agosto mayormente, sí. Pero ya primero de septiembre tenemos que estar preparados para hacer lo que es la noche de la piel. Eso lo voy a decir, eso sería el día 5 de septiembre. Y quiere decir con esto que la peña, aunque se cierre, nunca está cerrada. Estamos abiertos a cualquier circunstancia, porque lo importante para nosotros de la peña es que mientras menos tiempo esté cerrada, mucho mejor, porque es que la gente del flamenco no es que lo olvide, ¿no? Pero que si tú no abres la peña, pues te queda. Y además este año va una cosa está viendo una cosa muy bonita que otro año no lo hemos hecho. Este año cuando hicimos el fin de curso, pues lo hicimos en lo que es en la Plaza de la Verdura. Además estuvo muy bonito porque sacamos las mesas de la peña, estuvimos en plan de que la plaza estaba preciosa, de luego a mí me encantó, fue una noche que a mí me gustó mucho. Y quién nos dice que dentro de 2 semanas no nos pongamos un poquito las pilas y digamos, como esto era bonito, ¿entiendes? Lo hagamos, pero eso queda ahí. En el sentido de eso. Y realizar cualquier otro tipo de espectáculo, ¿no? También al aire libre ahora en verano, que es lo que. ¿Qué es lo que pega? Porque dentro de la peña realmente, dentro de la peña realmente es imposible. Allí aquello es muy fresquito, pero el verano es el verano y es que estamos teniendo la ola de calor, como que no, ¿verdad? Como que no, que necesitamos también un poquito de. Claro. Bueno, pues plantean, por tanto, continuar con las actividades dentro de la peña, a pesar de que se cierre un poco ya lo que es el curso con la final del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique en esta 27ª edición, que va a poner, como decíamos, ese punto y final a lo que ha sido pues todos estos meses de trabajo, meses en los que se ha ido conversando con los participantes, se ha ido organizando esas galas cada fin de semana, la noche de los viernes, atendiendo, ¿no?, a los concursantes y en definitiva pues desarrollando lo que es un concurso que tiene muchísimos años, tradición, y además pues también un poquito de trabajo, ¿no?, por detrás. Sí, no, trabajo, hay mucho trabajo, aunque parezca que es todo muy fácil. El concurso, además tenemos el concurso es muy largo, son tres meses desde febrero a último de mayo. Y es muy largo y hay mucho trabajo por detrás que no se nota, pero también es verdad que la peña flamenca de Ubrique hoy día con respecto a todas las organizaciones que hay en Ubrique, pues sí, me parece a mí que es la entidad que más programación tiene durante el año. Sí. Y entonces pues la idea nuestra es que nunca caiga, porque el flamenco es muy difícil en el sentido de mantenerse, porque no es una situación de que ahí tenemos siempre mucha gente, mucho. El flamenco es muy contadito para muy pocas personas, pero hay que mantenerlo. Además tenemos la obligación, lo que hace la peña es que hace patrocinado por el ayuntamiento. Y a ver, una subvención, porque la hay, y no estamos quejosos ni de uno ni de otro. Hay que mantener el trabajo, y el que no quiera trabajar, que no se presente en la peña. Es que Para estar en la directiva de peña hay que trabajar mucho. Claro, yo siempre lo comento, ¿no? La Peña Flamenca de Ubrique es una de las pocas entidades que existen en nuestra localidad que tiene todos los fines de semana prácticamente, durante unos meses del año en concreto, todos los fines de semana y actividades. Pero luego además también, pues de manera periódica, ¿no? Cuando comienza el curso, con los ciclos de cantadores locales, con los artistas invitados, con los intercambios culturales, en fin. Es una peña muy activa en cuanto a lo que ofrecer espectáculos de cara al público se refiere, ¿no? Porque otros colectivos organizan actividades quizás de carácter más privado y particular, pero esta para todos los públicos, ¿no? Para todo sí, Ubrique en general. Esto es como siempre se ha dicho, yo me acuerdo siempre de la palabra que decía muchas veces el amigo Atanasio, que era una palabra suya. La peña en la casa, la peña es en la casa de todo el mundo aquí. Si te apuntas a socio, bienvenido sea, pero nunca nadie tiene las puertas cerrada. Hay actividad de todo año al público, porque nosotros una de las cosas buenas que hemos tenido estos dos años, que a base de no tener, por ejemplo, presupuesto para traer artistas, hemos utilizado mucho para bien, yo creo que para bien, lo que es la escuela. Es la escuela que gracias a Juan Flores, pues resulta de que esa escuela está surtiendo, no tenemos medios económicos para traer un cantado, utilizamos, perdonen por la palabra, a mis compañeros, con una que le pedimos esta noche, y ellos corriendo, además gratuitamente, ¿me entiendes? Que aquí no hay nada de interés en ninguno. Hombre, voy a decir, porque vaya a haber alguno que diga que yo gratuitamente no, este año se le ha pagado, voy a decir la cantidad, de que no vayan a 50 euritos a cada uno, ¿me entiendes? Que ya decía algo. Pero que ha sido la mantención de la peña. Y entonces con esto pues tapamos 4 o 5 semanas. Y también es verdad que hay semanas que el presidente de la peña, Francisco Flores Amaya, pues ha cogido el teléfono, ha llamado a un pariente suyo, cantaores, y le ha dicho: niño, viniste para acá que la peña está frita. Y lo hemos tenido, ¿me entiendes? Pues digo que la labor en este sentido es muy, además muy, es muy grata, ¿eh? Yo voy a hablar un poquito así, una cosita nada más a nivel particular, porque me gusta decirlo para aquellas personas que quieran trabajar con nosotros, ¿no? Yo dentro del flamenco soy un ingenuo, un novato, lo único que tengo es que cuando me implico en algo, me vuelco. Digo todo esto porque ahí se aprende mucho. Yo de no distinguir lo que era un fandango, también creo que ahora mismo no puedo hablar flamenco porque no sé, pero distingo muchas cosas. Sí. Además tengo la suerte también, que tengo que decirlo, porque lo que es del CCC, tengo mi mujer que canta, y es la que me ha metido un poquito en el... Tú cantas, yo trabajo, ¿me entiendes? No, me vengo a referir a esto porque para que veamos todo lo que es la aglomeración de la peña, que aunque dice, bueno, yo es que me canto, voy y escucho, sí, tú vas tres veces a la peña, y yo le aseguro a cualquier aficionado que como coja un poquito, dice, vamos, no quiero, yo no estoy diciendo que esté todo el día metido allí, ¿no? Pero simplemente de ir una noche, ya te dice algo. Ya te dice algo y ya tú vas cogiendo el gusanillo ese, y eso es lo que le estoy pidiendo, con lo que estoy diciendo, le estoy pidiendo a toda la audiencia que se pase por allí, por la peña, que escuche una noche, cuando te dejarte te va, y al otro día va, a la semana siguiente va, en vez de una horita, va media hora, y te vas haciendo. Y con esto también nos vamos a meter ya dentro de lo que es el concurso. El concurso. Antes te estaba hablando de los cantadores, y ahora voy a decir los nombres del baile. Venga, finalistas de baile. Finalistas de baile tenemos a Isaac Tobar, que es de San José de la Rinconada. Yo, el baile es una de las cosas que más atrae a la afición flamenca. Claro, la alegría del baile es diferente a la del cante, ¿no? Después tenemos a Álvaro Ortiz, que es de Sevilla, y después tenemos a una bailadora, Melissa Soledad, de Buenos Aires, Argentina. Esta bailadora nos sorprendió a todos, ¿me entiendes? Porque en este año hemos tenido muy buenos bailadores. Y mucha presencia internacional, como en los últimos años, que viene siendo la tónica general, sobre todo en el baile, ¿verdad? Muchas, en el norte de año, pues sí, ahí por lo alto, yo que yo sepa, de No sé Chile, de si de Finlandia Argentina, de incluso recuerdo Finlandia, yo, ¿no? de Grecia, al menos 6 bailadores hemos tenido de Que sorprende internacional, muchísimo. que eso ya quiere decir, eso quiere decir mucho. Y además que son gente muy exigente. Lo mismo profesionalmente, que ellos son los. Estos precisamente son los que se apuntan realmente, ¿me entiendes? Que van a través de la página, se apuntan. Y después tenemos aquí este chaval de Sevilla, que tiene una planta de bailado que soy. Yo qué sé, a los que escucho allí en la peña, que entienden Sí. de esto, porque yo puedo, al ser relaciones públicas, pues tengo que estar trabajando siempre alrededor de los bailadores y de los cantadores, ¿no? Y cuento que yo me relaciono mucho con ellos y le pregunto mucho sobre el concurso, y ellos, yo me quemo, gratamente me quedo sorprendido, porque ellos vienen a Urique con una. Yo creo que le dan más categoría, no es que no la tengan, así yo me explico bien. Ellos le dan una importancia al concurso de Urique bastante grande. Esto ellos internacionalmente y nacionalmente, pues le dan mucha influencia haber estado en el concurso de flamenco de Urique. Y yo creo que con estos 2 bailadores y esta bailadora, pues también vamos a tener una noche bastante bastante animadita. Por eso yo le digo a todo aficionado, la entrada es gratuita, es a través de una invitación. ¿Por qué la invitación? Pues muy sencillo, el aforo es el que es, y entonces no podemos dejar una entrada libre, que más quisiéramos que el aforo fuera más grande. De esta forma, pues todo el socio que quiera, todos los aficionados que quiera, pues poniéndose en contacto con los que son los miembros de la peña, de la directiva de la Peña Flamenca, y además en taquilla dejaremos también algunas invitaciones para todo aquel que quiera que pase por allí. Y yo lo único que le pido desde esta emisora es que ellos esperamos, que ellos esperamos, y por favor, que yo pidiendo por favor que asistan, ¿no? Que lo bonito de una final es que los artistas estén arropados. Y al estar arropados, pues se crece más, y el espectáculo será siempre más bonito. ¿Hay alguna manera de conseguir las invitaciones de manera previa a través de los socios tan solo? Sí, ahora mismo sí, pero voy a dar una idea, porque es que el que no, no es que me haya corrido ahora mismo. El viernes, a partir de las 9 de la noche, Sí. a partir de las 9 de la noche, según tengo entendido, que es que no ha surgido, el ayuntamiento va a tener una actuación en la Plaza de la Verdura, de un cantador flamenco, nos hemos enterado. Entonces, pues quizás no, yo voy a subir Sí. a la peña, yo voy a subir a la peña. Y pues por lo menos durante la actuación, que se pueden pasar, que yo estaré allí en la peña y podré entregar alguna invitación a aquella persona que le interese. Me parece que efectivo es a las 9:30. Sí, el 10, lo vamos a comentar, tengo yo por aquí los datos, si te parece, Manolo. Vale. Este viernes 10 de julio, con las actividades que se están organizando a través de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, llega una actuación dentro del programa Circuito Flamenco 2015. La actuación corresponde al joven cantaor finalista del Certamen Provincial de Cante Flamenco, Jesús de Luca, creo que se llama, y llega acompañado pues con la guitarra, con su guitarra. Será a partir de las 9:30 en la Plaza de la Verdura. Sí, entonces voy a aprovechar yo de abrir la peña y estar allí. Este cantado lo hemos tenido este año nosotros en Ubrique concursando, y además lo tuvimos también en el intercambio que tuvimos con la Peña Flamenca Camarón. También estuvo este cantado aquí en Ubrique. Nosotros esto no tenemos, mire, que no sabemos nada, nosotros todavía no nos han comunicado nada de esto. Pero de todas maneras, nosotros vamos a intentar abrir el bar. vamos a intentar abrir el bar por si alguien quiere tomarse una cervecita o lo que sea. Y vamos a aprovechar precisamente esto, que voy a aprovechar llevarme invitaciones. Y se reparten allí quien desee recogerla. Bueno, el día siguiente, después, el sábado, ya tendremos lo que es la final del concurso de arte flamenco en el IE Maestro Francisco Fató, con ese cartel que hemos repasado anteriormente. Al cante, vamos a recordarlo: Antonio Ortega, hijo de Mariana del Alcor; Sandra Salado, de Jerez de la Frontera; y de las Cabezas de San Juan llegará Manolo Cordero. En el baile, de San José de la Rinconada, Isaac Tobar; Álvaro Ortiz, de La Puebla; y desde Argentina, Buenos Aires, llegará Melisa Soledad. Son los 6 artistas, 3 cantes, 3 bailes, que van a competir el próximo sábado para conseguir, pues, ganar esa final del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique. Una final que está dotada económicamente con importantes premios, que es también otro de los motivos por los que, bueno, pues tiene tan buena participación el concurso, siempre lo decimos, ¿no? Los premios son de interés. Los premios son de interés. Yo ahora mismo no tengo los datos, porque yo no, sí, me vengo a referir que lo importante de este tema es que la verdad es que el premio, nosotros mirando otros concursos, porque a nosotros nos llegan diariamente concursos de todo sitio, y vemos muchas veces nos ponemos a ojear precisamente los premios, ¿no? Y de verdad está muy bien. Yo creo que además la gente cuando viene, ¿me entiendes? Mira, yo te voy a poner el ejemplo de este señor, de Antonio Ortega, hijo. Yo me parece que los últimos 4 años ha venido los 4 años, ¿no? Y gana. Y 12 ha llevado claro, cuando repiten. Por algo será. Es que el dinero es muy importante, ¿no? Pero es que yo mismo lo dice, yo, el prestigio, dice, el prestigio es mucho. Escuchar, porque como ellos se ven en todos los concursos. Ellos se ven en todos los concursos, cuando vienen lo dicen, nosotros, que este concurso tiene un encanto. La única pega que tiene este concurso, que como casi todo se van entre febrero y esto, que hace mucho frío en esa peña, es la única queja que tienen ellos, como todos nosotros, porque la peña es muy bonita, pero que tiene una novedad muy... Y entonces, económicamente, pues ya estamos hablando, ¿me entiendes? Estamos viendo dado. Y como digo, hay que agradecérselo al ayuntamiento. Esto viene ya el 27, estamos hablando, un concurso, ¿me entiendes? Y gracias a Dios, pues, es una cosa que está muy arriesgada en Ubrique. Y ahora mismito, pues, nosotros nos estamos planteando, así ya por decir algo, a plantearnos de poner otro premio, que ya todo dependerá de las negociaciones que tengamos al cantado joven, ¿me entiendes? Sí, que era un premio que se quitó y se quiere recuperar, ¿no? Y lo estamos ahí estudiando. Ahora ya veremos cómo. Ahora hay nuevas elecciones, en octubre tenemos elecciones, ya que la directiva que entre, pues ya lo estudié. Pero que sería una buena idea, porque nosotros nos interesa en el flamenco que venga bastante juventud. Que venga gente joven, que las hay. Pero claro, gente joven, vienen con algunos, como yo digo, algunos monstruos como los que vienen aquí, pues hay que darles oportunidad. Mm. ¿Cuál es? Pues tener ellos un premio propio, ¿no? Propio. Claro. Entonces sería muy interesante. Bueno, pues el primer premio en la modalidad de cante ganará 2.000 euros, el segundo 1.000 y el tercero 600 euros. En baile, pues un poco más elevado, porque siempre se dice, ¿no?, del grupo de baile es mucho más costoso moverlo. 2.500 euros para el primer premio en la modalidad de baile, 1.500 en el segundo premio y un tercer premio dotado económicamente con 1.000 euros. Son la bolsa económica de premios del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique en esta edición 2015. Y eso es lo que, bueno, pues se va a dar a conocer a quién corresponde cada premio, precisamente en la final que se va a celebrar este sábado. Y yendo un poquito más allá, Manolo, también te pregunto por la Noche Flamenca de la Piel, ¿no? Porque imagino que estaréis trabajando en ella. Se va a celebrar el próximo 5 de septiembre y, bueno, pues como en ocasiones anteriores, imagino que se contará con los ganadores del concurso. Una de las condiciones que tienen los ganadores de lo que es el concurso, que tienen que venir los ganadores, tienen que venir en la Noche de la Piel. Este año estamos estudiando, bueno, estudiando, ¿no?, que está hecho casi siempre, de traer, por aparte de los dos ganadores, traer un artista invitado. Y también estamos estudiando porque queremos darle oportunidad a la gente del pueblo, que dentro de ese cartel, estoy hablando, nunca estamos estudiando, entonces hay que mirarlo, pues meter un, vamos a intentar un cantador o una cantadora uriqueña, ya depende, como ya lo estudiaremos, y además trae, aunque haya que hacer un esfuerzo, traer un cantador ya de fuera, pero con una categoría ya más elevada. Ya estamos viendo porque siempre hay que reírse a la economía. Bueno, lo que está claro que este año vamos a hacer una buena noche de la piel, con los dos ganadores y dos artistas invitados. Y esperemos que eso sería el día 5 de septiembre. También es verdad que Previo feria, previo todo, como siempre, está ¿no? preparado, ¿no? Es que la idea estaba porque nos comentaba el ayuntamiento que por qué no se hacía en el recinto ferial. Y el meter el flamenco en el recinto ferial, para nosotros nos demostró hace un par de años que no, porque una caseta tan grande. Después música, el ruido de las casetas colindantes, pues lo que era el flamenco allí no se escuchaba, no sé, que no. Allí la gente es normal, está en una caseta y no está pendiente a lo que estamos hablando allí, estamos hablando acá. Y creemos nosotros que lo idóneo para una noche de esta es meternos otra vez en el El Fatou. jatón. La vamos a hacer en el Fatou, y como tú has dicho antes, previamente pues a la feria, porque este año de la feria, porque empieza el día 8 o el día 9, ¿no? Sí, el mismo día 8. El día 8. Entonces pues, lo hacemos 3 días antes, y ya desde ahí se le da la partida ya a la feria. No sé, flamenca de la piel, y ya da todo para adelante. Y nosotros vamos a intentar hacer un buen cartel para que la gente. Y entonces ya esperaremos, ahí ya esperaremos un poquito, prepararemos las elecciones y a empezar de nuevo otra vez con el concurso. Antes, por concluir el tema de la Noche Flamenca de la Piel, normalmente también se lleva a cabo, se aprovecha la edición de ese festival para realizar algún tipo de homenaje, ¿no? A una persona reconocida dentro del ámbito del flamenco local. ¿Se tiene ya nombre y apellido para ese homenaje? No, ahora mismo no tenemos nombre y apellido porque, vamos a ver, no porque, no, no porque. Porque como estamos ahora mismo, esto está reciente en el sentido de que nos estamos juntando con el fin de curso, entonces ahora mismo la cuestión es, terminamos Sí. este sábado, ya el lunes tenemos como siempre, todo el lunes reunión en la peña, pues entonces ahora nos vamos a centrar ya, una vez que no. Que Que termine el termine el concurso concurso, pues en la ya noche lo flamenca. nos centramos y decimos, ahora vamos a hacer esto, porque es que como queremos llevar toda la vez, no hacemos nada bien. Y en este aspecto es que tenemos mucho cuidado, mucho, mucho cuidado y mucho respeto. Y mucho cuidado y mucho respeto, porque la gente somos muy sensibles, ¿eh? La gente somos muy sensibles y tenemos que ir. Y no tenemos que somos dos, en la directiva somos 8 o 9. Hay que ponerse de acuerdo y estudiar bien a qué persona que se lo merece. Mira, en Ubrique hay muchísima gente que se lo merece, del flamenco, muchísima gente que se lo merece. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Una de las cosas que yo me se ha pasado por lo harto decir en ese sentido, en el tema de los carteles, por ejemplo, que para la final, pues nos pasa lo mismo. Esto no es el poner una persona, no es decir, ponte tú, no porque eres más bonito, o ponte tú porque eres más, sino miramos una trayectoria, miramos un trabajo, y cada año le toca a una persona que ha trabajado en la peña, que es de la peña. Y este año, pues no, yo personalmente me siento muy orgulloso del cartel. Un cartel Un cartel de la final del porque. concurso nacional de arte flamenco, lo digo porque está comentando el tema, pero no explicamos el motivo. Y si te parece, lo Sí, explicamos para que la gente que no lo haya visto, pues lo sepan. El cartel aparece la imagen de Curro Flores, el que es el presidente. presidente de la Peña Flamenca de Ubrique, y que, como tú decías, bueno, pues ha trabajado, ¿no? Durante los orígenes de la peña por precisamente lo que es el flamenco, ¿no? En nuestra Sí, localidad, y por sacar adelante el concurso también. esto me lleva entre veintitantos años. Bueno, en la peña lleva más, pero lo que es el concurso lleva muchísimos años, que él es el alma mate del concurso. Los demás trabajamos alrededor de él. Es un flamenco de verdad. Y es decir, una cosa muy sencilla y muy clara. Si alguien sabe de flamenco, Curro Flores. En Ubrique habrá mucha gente que sabe, pero esto lo traen ellos en la sangre. El flamenco lo trae en la sangre. Además, es un hombre que anda mucho de. Últimamente no, pero anda mucho de peña en peña. Que él, las peñas de todos estos alrededores, de Cádiz, Sevilla, por todo eso lo tiene muy. Bueno, y además que era su hora, y lo hemos decidido de esta forma, lo mismo que el cartel de la noche de la piel, pues se decidirá de otra forma. Y esto es la peña, la peña es flamenco. Y en el flamenco existe la polémica. Existe todo, lo bueno, lo malo, y esto es. Y yo me repito en el sentido del cartel. Pues yo me siento muy orgulloso de él porque además, lo voy a decir claramente, yo lo propuse. Una imagen muy muy flamenca Muy flamenca, además, sí, además que un con flamenco. curro, ¿no? Esa Y estampa de curro. además que está hecho en. Lo voy a decir porque donde está hecha la imagen. Hace poco tiempo tuvimos un intercambio con la peña flamenca de Santi Ponce. Y entonces tuvimos la suerte que cuando fuimos allí nos enseñaron lo que era la ruina itálica. Y dentro de los salones que hay allí en la ruina itálica, pues nos estaban dando una explicación. Es que no me acuerdo el nombre del salón que era, y que perdonadme por eso, ¿no? Yo lo. Eso fue una foto que no fue planeada ni nada de eso. Sí, que fue natural y espontánea, ¿no? Estaban dando Surgió. una, nos estaban dando una explicación de todo lo que era aquello, y él se sentó allí. Y él se sentó allí. Y entonces, pues una vez que llegamos a Keobrique, tomó un día así, me hace así, me enseña a mí, dice, bueno, ¿qué foto me hicieron en? Y digo, bueno, esto fue. Pues y ya estuve dando vueltas y se lo estuve comentando así en la directiva. Y entonces, el día que llegó, decidí qué cartel íbamos a hacer, pues unos compañeros dijeron uno, otros compañeros dijeron otro. Yo dije el que yo quería decir, y esto no es gracias a mí, me estoy diciendo cómo se hizo, ¿no? Y entonces, pues dijimos, bueno, pues hacemos a. También es verdad que como lleva tantos años y de presidente, pues le tocaba a él. En fin, pues es el cartel que seguro que muchos habrán podido ver ya en la Sí, calle. sí, sí. Se encuentra también en las redes sociales, si se puede ver, pues ese cartel de la final del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, en homenaje en este caso a la figura de su presidente Curro Flores, que aparece en esa ilustración. Final del concurso que será este sábado, recuerden, a partir de las 10:30 en Ilés Maestro Francisco Fatou, con la actuación al cante de Antonio Ortega Hijo, Sandra Salado y Manuel Cordero, y en el baile Isaac Tobar, Álvaro Ortiz y Melissa Soledad. Recuerden que la entrada es gratuita, pero hay que acudir con invitación, y las invitaciones se pueden obtener a través de los miembros de la peña o este mismo viernes a partir de las 9:30 en la sede de la peña. Correcto. Manolo, invitación para terminar, ¿no? Que es lo que nos queda, invitación a las Sí, personas que estén interesadas en el flamenco, que disfruten de esta velada. yo lo único que me queda ya de por decir esta tarde es que la bella flamenca de Ubrique os espera en el Fatou para que disfrutéis de esta noche flamenca. Y más que decirle, allí os espero. Pues con Y esa pero invitación. per, perdona, yo me vuelvo a repetir que es una cosa primero por educación y luego porque a mí me sale de aquí, darle muchas gracias a Radio Ubrique, que últimamente es mi casa y además me atiende muy bien, además que es la que nos lleva al concurso. Entre el ayuntamiento, el Radio Ubrique y la Peña Flamenca, somos las tres entidades que llevamos en el concurso. Y darles las gracias y que estáis invitados. Nosotros nos limitamos a informar simplemente, a difundir lo que son las actividades que vosotros organizáis. Con esa invitación nos vamos a quedar y agradecemos a Manolo García que nos haya atendido y que, bueno, pues nos haya informado de todas estas cuestiones, como viene haciendo, ¿no? A lo largo del último año. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias.